Sintoniza la 99.7. Los martes a las 16 compartimos entre mate y tereré. FM Che Barracas, 99.7. 99.7 FM Che Barracas. Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol. Baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde en la bruma, parece flotar. Ella es de la tierra, de mujeres divinas, ella es argentina, como ella no hay. Hola, buenas tardes, queridos vecinos de nuestra amada 99.7, Che Barracas en el aire, el barrio haciendo radio. Otra vez con ustedes, nuestro tercer programa consecutivo, nuevito, esto es Entre Mates y Tereré. ¿Cómo estás, querido compañero Nelson? Muy bien, buenas tardes a todos ustedes, a la operadora, a vos también. Querida Maru, me olvidé de saludarte, perdón. Y a todos los vecinos que comparten seguramente este programa, al cual hemos llamado Entre Mates y Tereré. Vamos a darle a nuestros vecinos nuestras vías de comunicación. Si querés acercarte personalmente, tenés algo que contarnos, que pasa en tu manzana, en tu casa, en fin, lo que quieras y fuere que quieras decirnos en persona, te esperamos acá en Callasta 3370, donde está nuestro amado Frente, querido Frente Popular Darío Santillán, y nuestra radio. Si no podés llamarnos por alguna inquietud o un tema que quieras escuchar, al 4-301-9917. O te podés comunicar a nuestro podés escribirnos a nuestro Facebook, Che Barracas, o si no, por Twitter, Che Barracas, nuestro correo electrónico o nuestro blog. O sea que no zafás de ninguna manera de comunicarte con nosotros. Vamos, y estamos esperando que se comuniquen, ¿eh? Sí, siempre se comunican. Pero noto más, querido compañero, que utilizan más las redes sociales que el contacto directo del teléfono de acá. Pero bueno, gustos son gustos, así que no vamos, yo no soy quien para ponerlos en tela de juicio. Lo que pasa es que muchas veces se usa más las redes sociales, WhatsApp, uh-huh, todas esas cosas, es que cierto, el teléfono. Es de más práctico a la gente. Es como lo que nos estamos olvidando del teléfono. Y pensar, queridos vecinos, bueno, yo porque tengo mis añitos, que en una época era un lujo tener un teléfono, porque antes de que estén privatizados estos servicios, estaba Telefónica, que se llamaba Entel. Y bueno, era un lujo conseguir un teléfono añares atrás. Entel, Telecom. Pero ya esto es moderno, claro. La época de privatización. Y bueno, como se ha olvidado escribir cartas, antes se escribían cartas, ahora se manda email. Es cierto, es como que el ser humano está perdiendo, no utiliza tanto el cerebro como antes, utiliza más la tecnología y las máquinas. Quería contarles, queridos vecinos, un poquito cómo fue este fin de semana, o la semana, porque nosotros chiquitos, al no vernos más que una vez por semana, al no irnos más que una vez por semana, pasan muchas cosas, ¿verdad? Bla, bla. Y pero me haces... Bueno, vamos a música. Bueno, ahora vamos a un temita musical para distendernos un poquito.

flor más bella, vagando por las estrellas, brilla más que el sol. Baila y se dibuja la... Hola, queridos vecinos, de nuevo acá al aire con ustedes, disfrutando de buena música. Uno de los temas que creo que antes pasamos y me gustó mucho, creo, corregime Nelson o Maru si estoy equivocada, era Divididos. Es un conjunto nacional que también me gusta mucho, que tiene la manera de meter dentro, o sea, poner dentro de su repertorio zambas, bueno, todo tipo de música, la mezcla, como el arriero Báquer, que era lo que estábamos escuchando, y estaba muy bueno. Bueno. ¿Te gusta vos? Yo, perdón. ¿Querés que sea honesto, de verdad? La verdad, decime. La versión así, no. No, yo la amo. Me gusta la versión folclórica, no, pero, sí. Pero no cuando hacen un remix, no, remixado, no. No. Bueno, no, está bien, vale. Que sea frontal y me digas tú, no, no, tu pensamiento. A mi modo de ver, mucha gente quizá le gusta, está bien. Yo soy una de ellas. Ah, vos sos una, pueden haber otras, pueden ser muchas, pero a mí te entiendo. No, no me gusta. Bueno. Pero bueno, está para eso está el gusto. A uno le gusta, a otro le gusta, a otro no le gusta y ahí va. Y así vámonos. Claro. Vamos viendo. Bueno, ¿querés que te comente algo, Madre? Contame, ¿qué me vas a comentar? ¿Algo romántico? ¿Algo? No, fuera de eso no. No. Te voy a comentar que hubo un grupo de estudiantes que vinieron a recorrer acá el Frente Popular de ellos Santillán. ¿Estudiantes de dónde, de qué? De los Estados Unidos, una era en Massachusetts, era la que más me acuerdo. Después la otra, no sé, unos pueblitos un poquito más alejados, otra de Oregon, creo que era. Todos esos lugares. Ya al verlo te dabas cuenta que eran yanquis, porque rubios, todos. Igual que todos nosotros. Bueno, vinieron acá a conocer el lugar, les mostramos las instalaciones, les mostramos la radio. Y en la radio me preguntó a mí una... porque te hablaban algún... Tenían una traductora, pero algunas te hablaban medio mezclado y se llegaban a entender un poquito. Ajá. Me preguntó por qué se llamaba Che Barracas. Le expliqué. Y lo primero que hizo cuando salió, vio la foto del Che. Ajá. Y dijo, ¡ah, el Che! Y ya quiso sacarse una foto ahí contra la pared. Mirá vos. Bueno, después recorrieron recreación, no sé, la guardería, le gustó. Fuimos a... Vale, comentamos todo lo que se hace acá, el esfuerzo, todo lo que se logra, todos los inconvenientes que hay, lo que se consigue a través de la lucha, los puestos de trabajo. Muy que bien. Que nosotros no somos, como dicen, choripaneros. Nosotros los puestos de trabajo los ganamos y trabajamos. Después fueron al Dari, ahí también estuvieron en recreación, hablaron ahí. Después del Dari fuimos a la Casa Popular. Y en la Casa Popular... estaba justo Brian, y bueno, y Brian les comentó lo que se hacía ahí, lo que se... Ellos preguntaban muchas cosas, porque preguntaban, se llevaron sus inquietudes, nos contaron cosas del país de ellos. La pasamos, entre todo, muy, muy lindo. Vos que tuviste esa experiencia de... Ellos nos entrevistaron y vos le comentaste. Ellos, como en su país... Tienen una manera de, te pregunto, es una inquietud mía, ¿no? Y a lo mejor como los nosotros, vecinos, así, organizados, de organizarse, ¿no? No, no. Según lo que me dio a entender una de las chicas, ay, sí, pero son más, ¿cómo te puedo explicar? Más explosivos, algo así son ellos, ¿viste? Para ellos vendría a ser el pan, pan y el vino, vino y no otra cosa. No hay matices. Claro. ¿Cómo es? Bueno, quedaron de venir, antes de irse para su país, venía a recorrer de vuelta. Estábamos, ponele yo, estaba la polaca, estaba la hermana de Abby, Vanessa. Ah. Sí, bueno, y se fueron muy contentos. La acompañamos hasta la parada de colectivo. Bueno, me alegro. Bueno, entonces todo. Y en realidad, o sea... Vos me contás que fueron también a la Casa Popular, sí, nuestra, ¿no? Que está la Casa Popular en la Manzana 24, Casa 98. No sé si ahí o dónde, porque no recuerdo bien. La que hablaron está atrás de con la Brian, ¿no? Sí, sí, sí. Y Brian, que él es el que es nuestro compañero que está haciendo trabajo de que, pero no me sale la palabra. Bueno, él está en cloaca, saneamiento, todas esas cosas. Y bueno, él explicó todo lo que se hace en los pasillos, por los vecinos, todas esas cositas. O sea que en nuestro barrio, un montón de cosas que a lo mejor digo yo, por ahí me equivoco, que tendrían que estar hechos por un grupo de gente que está, porque la mayoría de los vecinos lo saben, por ahí algunos vecinos nuestros no lo saben, que hay cada 3 años, o tendría que haber cada 3 años en nuestro barrio, en este o otros barrios como este, elecciones barriales donde hay distintos cargos, donde hay un presidente, hay distintas secretarías, que las personas que a través del voto, como se hace para elegir un presidente, logran estar ahí, están para ver que nuestro barrio, sea quien fuere el que gana, esté mejor, que no haya problemas en las cloacas, como vos bien decís, en el cableado, bueno, en un sinfín de cosas que en un barrio como el nuestro, que no tenemos agua corriente, que no tenemos gas natural y que no tenemos electricidad, a veces hay una cantidad de problemas, ¿verdad? Aprovecho ya esto que mencionaste de las cloacas, para el Dari, ¿no? Dice, el Frente Popular Darío Santillán comunica a los señores vecinos que si tienen algún problema en sus pasillos de cloaca, nos puedes encontrar en el Club Popular del Dari, ajá, Manzana 10, Casa 60, ya que contamos con la cuadrilla de cloacas que se encargarán de la limpieza y saneamiento del pasillo. Y como es nuestro eslogan, antes que prometer, es hacer. Qué bueno, o sea, vos me querés decir, querido Nelson, que tenemos un grupo de compañeros, compañeras que están haciendo trabajos en las cloacas. Entonces, por ejemplo, si tenemos una vecina, vecino de una manzana un poquito alejada, tal vez no tan cerca de aquí, pero llega hasta nuestro Club del Dari y nos plantea que tiene un problema, que tiene que hacer limpieza de cloacas o algo así, nosotros con nuestro equipo estamos ahí para la necesidad de nuestro vecino. Sí, se conversa y llegan a un... Creo que eso es muy importante, dada las cosas que suelen pasar en este barrio, en nuestro barrio. Muchas veces los equipos que tienen que hacer el saneamiento de lo que es los pozos y todo eso, bueno, a veces no dan abasto. Y como siempre les decimos, queridos vecinos y oyentes, es bueno organizarse, es bueno reunirse, es bueno charlar de lo que nos pasa a cada uno de nosotros y nos hace falta. Esa es la manera que nosotros, desde nuestro humilde programa, entre mates y tereré, con nuestros números de teléfono, que es 4-301-9917, o nuestro Facebook, o nuestro Twitter Che Barracas, nuestro correo electrónico y nuestro blog, te ofrecemos, querido vecina, vecina, que te comuniques con nosotros si no te podés acercar y que nos manifiestes. No solo un lindo tema musical, sino también tu inquietud con referente a tu manzana, a tu barrio o a lo que te ocurre en donde vos vivís. Bueno, no sé si ahora están de acuerdo, queridos compañeros, no sé si vamos a comentar algo más o le pregunto a la querida operadora Maru, ¿iremos a una música o vamos a seguir charlando algo más? Porque han pasado muchas cosas en este fin de semana. ¿Seguimos charlando o vamos a una música? Como quieran. Quieren escuchar música, escuchamos música. Ah, bueno, ya que quiere escuchar música, podemos mandarle saludo a mi sobrina Flor, de Alejandro Cor. Ay, qué lindo. ¿Te pidieron algún tema? No, ella no. Pero la que me pidió tema fue Ani, mi ahijada, que cumplió años junto con su hermanita el sábado. ¿Cuántos años cumplió? Ay, pobre, tres años. Ay, qué dulce. ¿Y qué tipo de música les gusta escuchar? Bachata. A ella le encanta la bachata. Ah, bueno. ¿Cómo se llaman? Ani. ¿Ani y la otra nena? No me acuerdo. Bueno, entonces, para Ani, de parte del tío, vamos a escucharle, vamos a pedir a nuestra querida Maru, nuestra operadora, que ponga algún tema hermoso de bachata. Más flow. Ya tu mirada con la mía están saciándose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Ya tu mirada con la mía están saciándose, tu piel rozando con mi piel y sofocándose, y en la noche me imagino devorándote. Vámonos fuegote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' las nenas. Baila morena, baila morena. Dale moreno que nos fuimos a fuegote. Morena, dale con tu técnica que yo tengo tu táctica. Dale vos te la acepta la automática. Yo soy tu gante, mami, tú eres mi lunática. Dale morena que tú eres mi lunática. Morena, ya no escucho tus signos vitales. Pa' que roqueaste con los anormales. Estás buscando que el moreno te acorrale. Estás escuchando FM 99.7. Che Barracas. Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, ya más que el sol. Baila y se dibuja en la luna, cuando se pierde en la bruma, parece flotar. Ella es de la es Argentina, como ella no hay. verdades del mundo en un solo segundo de felicidad. ¡Ah! Ella es la flor más bella, vagando por las estrellas, brilla más que el sol. Bueno, acá estamos de nuevo en el aire, hablando un poquito de todo. Creo que saben los vecinos que ayer hubo una marcha sobre el inmigrantado. ¿Sabés de algo sobre eso? Tenés razón, querido Nelson. Ayer se volvió a hacer una marcha, es la segunda que se hace, para derogar el DNU. Para el que no sepa lo que es el DNU, nuestro presidente quiere hacer como desgraciadamente está haciendo el presidente de Estados Unidos, ponerle palos en las ruedas a nuestros hermanos de países limítrofes, en realidad de todo Centroamérica, cuando nuestra Constitución, querido Nelson, dice: nos, los representantes de la nación argentina. Bueno, es muy larga, pero hay una parte que dice: a toda persona de buena voluntad que quiera habitar el suelo argentino, la Constitución los invita. Entonces, ¿qué está haciendo nuestro querido presidente? ¿Qué quiere, cambiar la Constitución? Porque no puede ser, queridos vecinos, en un barrio tan rico de distintas colectividades como es nuestra querida 2124, donde tenemos compañeros paraguayos, compañeros peruanos, compañeros uruguayos, compañeros de Centroamérica, que por distintos problemas que pasan en Caracas o en Guatemala, en fin, por eso dije Centroamérica, están emigrando a nuestro país, que siempre los recibió con las puertas abiertas, que nunca hicimos distinciones entre paraguayos, brasileros, argentinos, y bueno, hasta eso estamos padeciendo hoy en día. Yo recuerdo de chico, me contaban mis padres, que a este país el que lo hizo rico y grande fueron los emigrantes. Y es cierto. Los italianos, los españoles que vinieron a probar. Es cierto, así es. A ver, no, nadie puede olvidar nuestros orígenes. Y la mayoría venimos todos de padres o abuelos o bisabuelos emigrantes. Más vale, porque en épocas de la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial... Sí. Bueno, mi familia vino en esa época. Venían aquí y nosotros le brindábamos nuestras tierras, nuestra manera de vivir, nuestra cultura. En fin, volviendo al tema. Se hizo ayer este segundo acto de migrantazo, donde no fue solamente en nuestro barrio, sino de toda la capital federal y distintas partes del conurbano. Porque no puede ser que un ciudadano, que porque venga, vuelvo a repetir, de Centroamérica o de América del Norte o de donde venga y quiera habitar en nuestro suelo, diga al presidente que son todos narcotraficantes o que son todos gente que viene a... No, eso es excusa, porque el tipo... disculpen, el señor presidente, yo el tipo le iba a decir, ¿no? Está equivocado, porque... ¿Porque viene de Colombia tiene que ser exactamente traficante? No, porque si acá también hay gente de Argentina que es bastante brava. A ver, él no puede ser Dios, ni juez, ni jurado de la vida de otro ciudadano. Lo que ocurre, lamentablemente, queridos vecinos, que este presidente que tenemos en este momento está tomando posición como lo hace el señor Donald Trump, queriendo hacer un muro para... correr del mundo, de lo que es Estados Unidos, a los mexicanos. En fin, hay un montón de cosas que nuestro presidente camina o piensa muy parecido al presidente de Estados Unidos y está dejando de ser objetivo y de cuidar a cada uno de nuestros ciudadanos, migrantes o no, que lo votaron. Y eso es mal lo que hace, señor Mauricio Macri. está muy mal. Otra cosa que quería, creo que vos también lo debés saber, querido Nelson, hoy hablando de cosas que van pasando, se llevó a cabo, creo que a la mañana, al mediodía, y ahora creo que hay alguna actividad, una marcha, el tema de lo del aborto, que se iba a charlar por comisiones, que es algo tan necesario, pienso yo, en nuestro país, porque me parece que no es justo, querido Nelson, que como existen clínicas que no son legales, o sea, no es una cosa legal actualmente, entonces hay muchas mujeres, pero lamentablemente mujeres que no tienen un buen poder adquisitivo, me incluyo, entonces, ¿qué pasa? Esas personas que no tienen un buen poder adquisitivo, donde pueden ir una gran ginecóloga, terminan desangrándose. Y si encima, pobre señora, señorita, va a un hospital, todavía la acusan porque se hizo un aborto ilegal. En fin, hoy se empezaba a tratar este tema. Hubo también expresiones de artistas, queridas o no por nosotros, no importa, pero que abogaron a favor de que esto se haga legal. O sea, que es distinto el concepto. No es que matas una vida. La mujer que necesite, por X motivo, hacerse un aborto, que tenga el hospital de su barrio, de su ciudad, para poder hacerlo. Claro, ¿qué pensás? Quizás muchos estén confundidos sobre el tema del aborto. La mayoría piensa, bueno, aborto legal, hablando a lo bruto, bueno, le van a dar con un caño si total, después se hace un aborto. No, pero ese no es el tema. Obvio. El tema es la salud, porque antes existía el aborto para los ricos. Tenían plata, mandaban a la nena un aborto y se acababa el problema. Total, podían pagar lo que querían. Y las pobres chicas, pongámosle de las villas, no tenían dinero. Iban a una matrona, alguien que sabía hacer de aborto, y la mayoría moría por causa de infecciones, como está ocurriendo actualmente. Creo ahora. Que sí, que sigue pasando. Y bueno, entonces, ¿por qué ese privilegio solo para las ricas? Si las chicas ricas también son mujeres como las chicas de la villa. Obvio. ¿Por qué esa diferencia? Esta diferencia, querido Nelson, de clases sociales, desgraciadamente, estoy contigo, no estoy de acuerdo, hace rato que distintas políticas, distintos gobernantes la vienen haciendo. Gobernantes, por supuesto, muy de derecha, muy neoliberales, que creen que la gente se puede decir, vos sos así o sos así, de acuerdo al poder adquisitivo que tenga. Y es terrible eso. Claro, o sea, dime cuánto tiene y te diré quién eres. Exacto. Algo así. Algo así. Terrible. Bueno, sí. Sigue pasando totalmente. Como los pasa a la mayoría de los pibes que yo veo. Si no tiene una zapatilla de marca y no se puede juntar con los otros pibes, porque no, vos no sos nadie. También, otra cosa. A ver, yo recuerdo, querido Nelson, hace años no había tanta. Pero no es porque no había redes sociales. Sí, había Adidas, había distintas marcas. ¿Vos sabés qué me pasó a mí una vez? No me da vergüenza decirlo. Yo iba a la secundaria, iba a una escuela privada, pero no le daba importancia a las marcas. Y una vez me preguntó una compañera, yo creí que vos eras pobre. Yo le pregunté, ¿por qué? Porque vos usás, a veces te veo con la zapatilla marca Flecha, y yo que en esa época no estaba en un movimiento, pero tenía mi idea, ya mis convicciones, con 16 años, así que yo tengo que ser rica o pobre porque uso una zapatilla de marca, no me gusta, le dije yo. ¿Quién? O sea, que en ese momento no pensé ni proyecté que muchos años después la vida iba a estar guiada por una marca, por un estatus. Si te vestís de tal o cual manera, sos mejor. Y no es así. Eso lo crea la sociedad de consumo. Sí, correcto. Sí, y no es así. Actualmente todo el mundo se rige, claro, por eso. Pero como las propagandas que salen en la tele para la sociedad de consumo. Si no tenés tal reloj, no te levantás tal chica. No, comprate este auto, es Ferrari. Te levantás, pero no, si con un Ferrari o sin Ferrari,

Hey Juan, I see you already met the most beautiful girl. Oh yeah, I had the pleasure of meeting her. Vamos. FM 99.7, Cheva Rakas. Bueno, vecinos, volvemos de vuelta después que me fui a calentar el agua para el mate. No sé ustedes si prepararon algún tereré rico. Yo al menos estoy tomando mate. Vos por lo menos fiel, yo nada, ni tereré. Ah, yo soy fiel a mi termo, lo lamento. Yo no tengo termo, estamos esperando que alguna dona... Ah, que alguna dona un termo, bueno. Si alguno dona un termo para el verano. Para el tereré, pero el verano ya se va, madre. Mira, ¿cómo se va que hoy, perdón? Bueno, pero un día o dos, pero pues bueno, chau, ¿eh? Dicen que todavía días de calor vamos a tener. Y dicen que también vamos a tener después un invierno crudo. Pero veremos, veremos. Yo tomo mate, haga frío, haga calor. Es yo cierto. Tomo mate igual. Yo cuando hace mucho calor, la verdad, no. No. Hay muchos que no, que le hacen mal, sí. O bueno, sea, yo estoy acostumbrado. Son gustos, ¿verdad? Sí, sí. Ah, quería agradecer. Espero, querido Javier, que hayas escuchado este tema, vos me lo pediste, nosotros te lo pasamos al aire. Podés mandarme, vos tenés mi WhatsApp, después mandame a ver si te gustó. Estábamos escuchando Felices los Cuatro por Maluma. Bueno, queríamos comentarles, tenemos, así como hablamos del migrantazo, hablamos también de distintas cosas que hacemos en el movimiento, mañana... No solamente nosotros, el Frente Popular Darío Santillán, van otros movimientos también, y en la Plaza de los Dos Congresos va a haber una gran feria de productivos. ¿Qué quiere decir esto, queridos vecinos? Nosotros, como sabrán, no solo trabajamos en programas que nos da el gobierno de barrer o de hacer cosas o de levantar basura, sino que le enseñamos a las personas que se acercan a nuestro movimiento, a producir, a trabajar, al que le gusta y tiene nociones de construcción, le enseñamos la tarea de un albañil, de un maestro mayor de obras. Al que le gusta soldar, le damos la posibilidad en nuestro grupo de herrería que tenemos en nuestro querido frente, donde pueden hacer parrillas, canastos, en fin, miles de cosas con la herrería. Tenemos un grupo de carpinteros también, donde desde una silla, una cuna, un ropero, un banquito, también se ponen a practicar y si les interesa, le enseñamos carpintería. Todo esto que tiene nuestro frente, también tenemos talleres de costura, compramos las máquinas y tenemos compañeras que no solo producen un guardapolvo para el gobierno, sábanas, más baratas que lo que puede comprarla usted, querida vecina, en un local de marca, delantales, en fin, un montón de cosas. Mañana entonces vamos a estar en Congreso con esta feria que le digo de productivos. La feria de productivos, qué interesante. Antes de esa feria de productivos, no solo nosotros, el Frente Popular, sino también otros movimientos, vamos a marchar hacia el Congreso, ahora no a la Feria de Productivos, sino hasta el Congreso de la Ciudad, para mostrarle a nuestro presidente que trabajamos, que no somos, como muchos dicen, un plan social, porque mucha gente dice, cuando nos ven marchando, anda a trabajar, vago. No somos vagos ni vagas, somos señoras y señores o jóvenes, chicas y chicos que trabajamos, que estudiamos, cuando nuestro presidente quiere sacar los bachilleratos populares, lo que es la escuela pública, cuando nuestro presidente o mucha gente de clase media alta dice que nosotros somos un plan social, cuando dicen que tenemos hijos por una asignación por hijo, en fin, queremos, como siempre lo venimos haciendo a fuerza de trabajo y producción, demistificar todo eso y marchar para mostrarle a cada uno de los ciudadanos que no vive de este lado, en el sur vivas, donde vivas, que trabajamos y estamos dispuestos a seguir trabajando y mostrándoselo no solo al vecino, sino al mundo, si es necesario. Claro, también, Mabel, como confunden, que dicen que somos violentos, quilomberos. Eso es un error, porque nuestra organización nunca ha sido violenta. Hay organizaciones violentas, sí, no lo niego. Ay, sí. Pero nosotros jamás rompimos un auto, rompimos vidriera. No. Eso sí, hemos ido a manifestarnos para pedir los que nos pertenecen, reclamar nuestros derechos. Hemos aplaudido, bombos, qué sé yo, pero más de ahí, nunca. No, es cierto. Entonces, claro, la gente no sabe diferenciar quiénes son uno y quiénes son otros. A ver, de todos modos, querido Nelson, tú lo has dicho, hay algunos que son violentos, pero no hay muchos violentos o caras tapadas. De todos modos, eso, cara tapada, exacto. Cada ciudadano sin violencia, pero tiene derecho a pararse enfrente del gobierno de turno y manifestarse reclamando nuestros derechos. Porque, ¿qué está pasando, querido Nelson, últimamente? Que este gobierno, digo este porque es el que asumió hace poco, quiere callarnos la boca, quiere que nos quedemos adentro de nuestras casas, quiere que no nos manifestemos, y no lo va a lograr. Ni el señor Macri, ni el gobierno que venga, en fin, no lo van a lograr. Porque unidos y organizados siempre vamos a llevar adelante nuestros proyectos y nuestros reclamos. Claro, ya no van a poder dominar sobre la ignorancia del pueblo como era antes. Ahora el pueblo sabe, el pueblo es se cierto. Preocupa en saber. Y aparte hay un dicho que está muy bueno que dice, el pueblo vencido jamás será... El pueblo unido jamás será vencido. Me equivoqué, perdón. No, está bien, es real. El pueblo unido jamás será vencido. Y aparte, otra cosa que tiene mal el gobierno, que quiere dividirnos. Hay un filósofo antiguo que decía, divide y reinarás. Claro, eso es lo que no va a lograr, dividirnos. Claro, si nos divide estamos sonados, porque van a hacer lo que quieren con nosotros. Eso es lo que intentan. Eso es lo que intentan. Y bueno, entonces nos veremos mañana. Mañana sí, tengo entendido que nos reunimos nosotros acá con los vecinos que quieran venir, con nuestros compañeros, desde nuestros locales, porque nosotros, queridos vecinos, por un lado acá estamos en Callasta 3370, dentro del barrio Casa Popular Manzana 24, Casa 98, y Club del Dari Manzana 10, Casa 60. Nos reunimos acá a las 8:15 de la mañana. Nos vamos a encontrar allá en Constitución con compañeros de La Boca, de la estación de Arimán. A las 9 creo que nos encontramos en Constitución, sí, ¿no es cierto? Vamos a marchar todos juntos con ropa de trabajo, los que estén en algún productivo o en algún trabajo específico que tengan ropa de trabajo. Nos vamos todos a marchar desde la estación Constitución hasta el Congreso. Vuelvo a repetir, para demostrarle a los gobernantes, diputados, que son gente que al fin y al cabo están ahí porque nosotros los elegimos, que no se olviden nunca de eso, y que nosotros trabajamos realmente. Claro, no, nunca se tienen que olvidar, viste, que nosotros estamos trabajando, organizándonos, estamos todos, o sea, juntos para la lucha. Quería, no sé si nos queda, o ya es un último bloque, ¿no? Pero tal vez un poco tarde, pero recordar algo que no es muy alegre, pero que pasó el viernes pasado en el medio de la lluvia. Falleció una compañera, nuestro más respetos a la familia y a los compañeros donde estaba. Tal vez tenemos que poner un poquito más de cuidado en el barrio, cómo se tienden los cables o cómo se hacen las cosas, porque tengo entendido que esta muchacha, digo muchacha porque era una chica joven, 45 años, 4-5 hijos, estaba barriendo una vereda. Y ante tanta lluvia y un cable mal tendido, mal colocado, pasó lo que pasó. Pero bueno, no. Perdón por recordarlo, pero quería comentarlo. Eso de los cables, hay muchas instalaciones, cables enmarañados, enroscados, cosa que los que realmente se tendrían que preocupar por eso no lo hacen. Y así es como pasan las fatalidades, los accidentes. Sí. Después nos lamentamos, pero ya cuando ya es tarde. Ya es tarde, lamentablemente, sí. Y bueno, esperemos que no ocurra más, ¿no? Pues como siempre, ¿viste? Bueno, y acá estamos, no sé. Nos vamos, nos quedamos, nos vamos. Estoy donde voy, no sé. La verdad, ni qué hora es. La verdad que no sé si pasó. Sí, ya son 5:05. Me quedé sin batería, o sea que no puedo ni mirar la hora en el teléfono. No me digas que ya hay que irse. Ya nos tenemos que ir, nos tenemos que ir retirando. Será hasta el próximo martes. ¿Querés decir algo, Mabel, antes de despedirnos? Bueno, quería agradecer a nuestros oyentes, que es la tercera vez que nos escuchan. A vos un beso muy grande, Nelson, y a la operadora, la compañera Maru, por darnos esta transmisión. Y nos encontraremos el martes que viene, cuando a las 16 horas, entre mates y tereré, estemos en la 99.7 Che Barracas. Chau, queridos vecinos. Bueno, yo paso a despedirme de todos los vecinos, vecinos y vecinas, también de la operadora, de vos, Mabel. Ah, quería agradecer, mandar un saludo a Brian, que fue el cumpleaños que me enteré hace poquito, no lo sabía. ¿Nuestro compañero? Sí. ¿Cuándo fue que yo? No sé, yo me enteré hoy de casualidad, ahora me acordé. Mirá, yo ni sabía. No, no tengo teléfono, me quedé. Se hizo el asado solo, se comió todo solito. No nos invitó, mañana lo voy a agarrar en la marcha y le voy a decir algo. También quería corregir un error que he cometido. ¿Qué pasó? De mi ahijada, Ani. Ah. Bueno, 7 años cumplía, no 3. 3 cumplía la hermanita. Ah. Y me llamó por teléfono y me lo hizo recordar. Qué dulce, se enojó, se quejó. Sí, lo tiene derecho. Está bien. Y ella había pedido un tema. Ah, sí, otro tema había pedido. Piki Piki. Entonces, porque ella baila, bueno, o sea, lo que baila. Sí. Entonces se lo vas a pasar ahora. Se lo vamos a pasar. Dedicado del padrino de todo corazón para vos, Ani. Piki Piki. Y chau, chau. Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué está piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Ella me gusta pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intenté al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Why? Me ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme. Sabe mi why. Pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien. Yo quería decirle que me encanta. Se complica, yo no entiendo por qué está piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Demasiado piqui, piqui, piqui, piqui, piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar. Nena, tú lo sabes, llevo tiempo tras de día. Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así. Yo lo único que quiero es bailar. Me ves, te das la vuelta y te vas. Le digo hola y ya me dice goodbye. Le digo nena, como tú ya no hay. Dice